Nunca me sentí verdaderamente derrotado. Y creo que con Fátima, detenida junto a mí en ese momento, compartimos algo muy profundo con nuestros hermanos y amigos que hoy no están. Sobre todo, su fortaleza y su alegría a pesar de todo. Patricio era un hombre con una capacidad impresionante y una entrega, ¿no? Y creo que eso es lo que yo aprendí conociendo a Patricio en todos esos años. Pero donde yo sentía que, bueno, él era de un perfil muy bajo. Yo a veces sentía, por la experiencia que tenía, que a veces estaba desperdiciado toda su capacidad, ¿no? Más en estos temas que, bueno, son duros y donde se necesita personas muy capaces y muy comprometidas, ¿no? El tema de su trabajo, él daba clases de inglés, él, digamos, su trabajo era de ser un profesor, tener un seminario, pero, digamos, la mayor parte de su tiempo y de sus energías estaban dedicadas a la militancia en derechos humanos. La que estabas escuchando es la voz justamente de Fátima Cabrera, la compañera y la madre de los hijos del sacerdote irlandés Patrick Rice, un eterno luchador por los derechos humanos aquí en nuestro país, que nos dejó, entre otras cosas, la consigna que yo te estaba leyendo antes del testimonio inicial: la fortaleza y la alegría a pesar de todo que debe acompañarnos. Él estuvo detenido, desaparecido, fue brutalmente torturado junto a Fátima, su compañera, y falleció el año pasado. Para esta fecha se está cumpliendo en este momento un año de la partida del padre Patrick Rice, a quien hoy estamos recordando y homenajeando junto a su familia y compañeros en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Ahora sí, abrimos formalmente este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530. La voz de las madres, la radio de la asociación Madres de Plaza de Mayo, que también podés sintonizar en www.madres.org, allí en el portal de la asociación Madres de Plaza de Mayo podés encontrar todas las actividades, los comunicados y las propuestas que las madres ofrecen, aparte de la transmisión en directo las 24 horas de la radio. Este programa lo vas a poder volver a escuchar en cualquier momento en el sitio de internet donde quedan alojados todos los programas, en la galería de emisiones anteriores. La dirección es atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Hay un correo electrónico para que te comuniques con nosotros, es atrapadosenlibertad@hotmail.com. junto a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y vamos a acompañarte en este caso con un sentido recuerdo para el padre Patrick Rice, el queridísimo sacerdote irlandés, luchador eterno por los derechos humanos en nuestro país y en el mundo, que estuvo detenido y desaparecido en nuestro país, torturado por la dictadura, y que a partir de allí comenzó una tarea incansable en la defensa de los derechos humanos. Fundó la Federación Latinoamericana de Familiares de Víctimas de las Dictaduras. Realizó una enorme cantidad de tareas, como por ejemplo, hasta el último momento de su vida, acompañar a testimoniar en los juicios por la verdad, la justicia contra el olvido y la impunidad de nuestro país, que se han abierto a partir del año 2003. Toda esta tarea la hizo hasta julio del 2010, cuando partió, dejándonos un enorme camino trazado en la defensa de los derechos de los eternamente oprimidos, y un espejo donde mirarnos para retomar esa tarea también. Gran parte de este camino lo hizo junto a Fátima Cabrera, su compañera, que hoy nos acompaña en Atrapados en Libertad, al igual que sus hijos, algunos de sus compañeros, homenajeando, recordando una vez más al padre Patrick Rice. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos a ver qué dice la biografía de Enciclopedia, este pequeñísimo resumen de lo que fue la historia y la vida de Patrick Rice. Patrick Michael Rice, ese era su nombre completo, nació en septiembre de 1945 en Fermoy, Irlanda, y murió en julio del 2010. Era un sacerdote irlandés, activista por los derechos humanos. Fue secuestrado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina en calidad de desaparecido. Nació en el seno de una familia rural, estudió filosofía y teología. En 1970 decidió ir a Argentina y conseguir la ciudadanía. Se ordenó sacerdote católico en la congregación Misioneros del Verbo Divino y en 1972 entró en la fraternidad Hermanos del Evangelio Carlos de Foucault. Hizo sus primeros trabajos en la provincia de Santa Fe, luego se instaló en Buenos Aires para continuar con su labor. Vivió en La Boca y luego en la Villa 3 del barrio de Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires. También se desempeñó como carpintero en distintas compañías de la construcción. En el barrio comenzó un gran trabajo social con vecinos de la organización, de las cooperativas y de la misión católica. Como sacerdote trabajó con el padre Carlos Bustos en una capilla de la villa. Luego conoció a un grupo de laicos, entre los cuales estaba la joven catequista Fátima Cabrera, quien más tarde iba a ser su mujer. Ambos fueron secuestrados durante la dictadura terrorista el 11 de octubre de 1976 en La Boca por las fuerzas de seguridad. Rice fue brutalmente torturado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hizo eco de su situación. Tras presiones del gobierno irlandés, Patrick Rice fue finalmente liberado. Al poco tiempo se exilió en Londres y volvió al país en 1984. La mayoría de sus compañeros de aquellos años fueron asesinados o se encuentran desaparecidos. Tras renunciar como sacerdote, formó una familia con Fátima Cabrera y tuvieron tres hijos. Desde entonces, Rice hizo una gran labor en defensa de los derechos humanos hasta ser uno de los referentes más importantes. Hablar de Patrick Rice es hablar sin ninguna duda de una de las personas más importantes en su vida. Estamos hablando de su compañera Fátima Cabrera, con quien se conocieron trabajando en la villa. Luego fueron detenidos juntos y el destino quiso que muchos años después volvieran a encontrarse y a partir de allí conformar la familia que hoy conforman junto a sus tres hijos, Blanca, Amy y Carlos. Fátima Cabrera es la directora del programa de alfabetización y enseñanza básica y trabajo para jóvenes y adultos del gobierno de la ciudad, que no es una preocupación por los más desprotegidos del gobierno macrista, sino que es un sector del gobierno porteño que ya tiene más de 20 años de existencia, lo dirige hace unos cuantos. Ella es alfabetizadora de casi toda la vida. Se inició en el trabajo en los barrios bajos junto al padre Carlos Mujica en la Villa 31 de Retiro. Trabaja junto a las organizaciones de derechos humanos y los espacios de memoria en la ex ESMA y nos acompaña para seguir desandando y recordando la vida y la enorme lucha que hicieron junto a Patrick Rice. Patricio, en realidad, desde el inicio, él era hermano del, digamos, hermano del Evangelio. O sea, por un lado, él tenía toda esta, también esta experiencia que la fue volcando dentro de lo que eran los grupos cristianos. Y por otro lado, él, después de la dictadura directamente, y antes, porque estos días estábamos recordando, él, uno de los primeros informes que se hacen por la muerte de Angelelli lo hace con Carlos Busto. Ellos viajan a La Rioja ante el asesinato y empiezan a investigar. Es más, cuando antes del secuestro nuestro, él siempre decía que cuando salió del país encuentra que todo ese informe que él había hecho estaba circulando en inglés por todos lados. O sea, cómo de alguna manera fue su primer denuncia en todo lo que fue la violación de derechos humanos. Se vinculó en Inglaterra, él estuvo en lo que fue la creación también de una organización de derechos humanos. Después en los Estados Unidos, él perteneció a una, se llamó Casa Tabor, que todavía existe, que era un lugar donde muchos pacifistas se vinculaban para en ese momento ayudar a toda la lucha en América Latina, pero especialmente de Centroamérica, donde había que sacar gente hacia los Estados Unidos para que no los asesinaran. Y después él integra desde su creación FEDEFAN, que fue la Federación Latinoamericana de Familiares Desaparecidos. Y ahí él fuertemente se ligó con las diferentes organizaciones de derechos humanos de América Latina, bueno, haciendo visitas a distintos países, incluso llegando, como en el caso de Perú, que lograron a veces ir a los lugares de detención como organismos. Y después, cuando hacemos la pareja, digamos, yo me voy a Venezuela en el año 84 y volvemos a fines del 87, porque siempre teníamos como pendiente, Patricio había sido expulsado de acá. Entonces, para él siempre fue como algo pendiente volver al país, y él creo que siempre lo llevó hasta sus últimos momentos como algo muy fuerte la desaparición de sus compañeros, de varios sacerdotes que pertenecían a la fraternidad. Tanto es así que él, estando afuera, hizo gestiones ante el Vaticano. Creo que fue muy fuerte para él porque él en ese momento estaba como responsable de Argentina, de esa fraternidad. Lo terrible que creo que también nos tocó vivir es esto de que en los juicios, y a pesar de todos los avances que pudo haber, hay que presentar pruebas. Y uno sabe que las pruebas, como fue todo como fue hecho, la única verdad la tienen los militares, ¿no? Ellos son los que siguen teniendo la información. Entonces, era algo que a Patricio también creo que le dolía permanentemente y él llevaba mucho tiempo en esa búsqueda, también como parte de lo que hacía hasta el final, ¿no? Y por otro lado, acá en Argentina, cuando vinimos, trabajó en el MED, en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. O sea que él también mantenía como un diálogo con el ecumenismo muy sentido, ¿no? Bueno, Patricio estaba en un momento de su vida, era un hombre con mucha experiencia y que había pasado, bueno, desde experiencias por haber hecho todo un recorrido en América Latina, también en Europa. En este momento, a principios del año pasado, en un viaje a Colombia, a él le ofrece la coordinación de una coalición que era de familiares. Esto se armó hace como 3 años o 4, que era para empezar a trabajar todo lo que era la firma de los países, pero para la Convención sobre la Desaparición Forzada. que ya es un hecho, pero bueno, cada país tenía que ratificar y comprometerse a que eso no suceda. Bueno, no se quedó que, bueno, ya acá teníamos todo un camino hecho y creo que Argentina en eso sigue avanzando, sino que él quería seguir aportando en otros lugares. Así fue como él ayudó mucho a lo que fue la creación de una federación asiática que parecida a lo que fue la Federación Latinoamericana de FEDEFAM en su momento, y que fue muy importante porque todos los países vivían dictadura en América Latina. Y el último viaje, él además era integrante de un grupo en Washington que se llama TAS, que es una organización que trabaja con sobrevivientes de tortura, que los dos formamos parte. Y él siempre tenía como una obsesión de la formación de los militantes de derechos humanos, ¿no? O sea, él decía que para que los derechos humanos se cumplan, además de todo lo que se iba logrando, era muy importante la militancia, y para eso, bueno, la formación de activistas. Es así que él el año pasado, en junio, que siempre se reúnen al final, para culminar el 26 de junio, que es el Día Internacional contra la Tortura, dio toda una capacitación de una semana a sobrevivientes de tortura de todo el mundo. Amy es una de las hijas de Patrick Rice y Fátima Cabrera. Ella es integrante de la agrupación Hijos y de esta manera recuerda a su padre. Bueno, básicamente empezaría por decir que es mi viejo, y después hay algo que escapa y que tiene que ver con todo lo que él hacía, que es por fuera, digamos. Hay algo que es el vínculo familiar, que es el que yo tenía, pero mi papá fue además un militante de los derechos humanos desde que yo nací, con lo cual, digamos, más allá que los pueda separar, la verdad es mi viejo, es además de mi viejo, fue un militante de los derechos humanos, digamos, desde chiquita siempre supe eso, él estuvo en diferentes organismos de derechos humanos, tanto en el país como hacia afuera. Él además fue una excura, cosa que yo también supe desde que era chica, y también que había sido exdetenido acá en Argentina y que había sido expulsado. Una de las cosas que yo supe desde que era chica es que él era irlandés y demás, y que él está muy orgulloso de eso, y al mismo tiempo estaba muy orgulloso de haber adoptado a Argentina como su país, pero al mismo tiempo elegía mantener su nacionalidad, ya que era una de las cuestiones que le había permitido durante la dictadura poder ser liberado, digamos, por la presión que en ese momento hizo la embajada irlandesa ante la dictadura argentina, ¿no? Así que, nada, si yo tendría que contar quién fue él, diría que fue mi viejo, que fue un militante básicamente de la vida y de los derechos humanos, y que fue una muy buena persona. A mí lo que me pasaba con mi papá es que yo sabía de que era una persona que no medía lo que daba, que él sabía, digamos, que todo lo que hacía lo hacía con total entrega. Entonces un poquito eso es lo que yo supe y lo que, como lo percibí desde que era muy chica. Muchas veces uno es un poco egoísta y uno, cuando era más chico, yo pensaba, ¿por qué tengo que compartir a mi papá con tanta gente? Y en vez de ser un fin de solamente de paseo con mi viejo, tenía que ser un fin de vamos a tal marcha, vamos a tal actividad que él hacía. Básicamente lo que tenía mi viejo, además, que tenía que ver con su familia y con su historia familiar, que él venía de Irlanda, que había sido un país que no le había pasado tan bien en cuanto a la pobreza, y además en su momento por todo el conflicto político. Tenía desde muy chico, y esto es algo de la familia, que es como que en la casa todo el tiempo tenía que haber un plato de comida para alguien más, alguien que lo necesitara y qué sé yo. Entonces, de por sí, mi casa vivía llena de gente, siempre, nada, que venía con alguien más que lo conocía mucho o poco, pero nada, que lo llevaba. En la página desaparecidos.org aparece la denuncia que Patrick Rice y los sectores del gobierno irlandés que se preocuparon por él mientras estuvo detenido, desaparecido en la dictadura en nuestro país, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aparece publicada en la segunda sección de Argentina en el informe anual de 1978, pero el reclamo data de mayo de 1977. La comisión recibió la siguiente denuncia. El sacerdote católico Patrick Rice, ciudadano irlandés, fue secuestrado por fuerzas de seguridad junto con una joven mientras caminaban en una de las calles de La Plata. Ambos fueron brutalmente torturados. El padre de Rice fue finalmente liberado debido a las presiones ejercidas especialmente por el gobierno irlandés. Y a partir de allí, toda la narración que el padre Patrick Rice hizo al respecto de este suceso, que lo mantuvo en cautiverio, y el detalle de las torturas que sufrió. Esa joven con la que fue detenido era Fátima Cabrera, la que luego sería su compañera, y la que hoy nos acompaña para seguir escuchando un poco más de la historia de una familia entera de luchadores por los derechos humanos. Pero a un año, bueno, es como que también cada vez lo que dimensionamos es un poco su figura de un militante en derechos humanos y con una vida muy coherente, ¿no? Con esto de bueno, él fue un ex sacerdote, yo lo conocí siendo sacerdote, pero él siempre ya tenía muy claro el camino, que la opción que había hecho, que era una opción, bueno, por los pobres en América Latina. Él había venido como un misionero irlandés. Y después, bueno, cuando él decide formar una familia y que nos unimos, digo, su vida no es que varió demasiado, o sea, en sus opciones siguieron siendo las mismas, incluso con una coherencia muy grande en lo que él pensaba, cómo criar a los hijos, cómo ser una pareja de militantes, nosotros acompañar en todo lo que era también su militancia en derechos humanos, que implicaba viajes, compromiso. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Lo que contaba a su familia el año pasado, que fue publicado en el diario Página 12, para despedir a Patrick Rice, era lo siguiente, firmado justamente por Fátima, Carlos, Blanca y Amy Rice de Cabrera. Patricio era nuestro padre y compañero, ex cura obrero, ex detenido desaparecido, luchador y militante de la vida y de los derechos humanos. Tenía la sonrisa más hermosa, la mirada más transparente, el corazón más bondadoso. Vivió todos sus días con alegría, convencido de que un mundo más justo, solidario y sin discriminaciones era posible. Nos enseñó que para transformarlo había que empezar por las propias manos. Supo sumar y sumarse a las luchas y resistencias en todo el mundo. Escribió en el libro que construyó con sus compañeros en la facultad, Charles de Foucault, en medio de la tempestad, algunas palabras que hoy nos lo recuerdan. Respecto a mi detención, desaparición, dijo: nunca pensé seriamente que algún día me iba a tocar. Hasta hoy me cuesta creer cómo pudo haber seres tan depravados y perversos que torturaron a otros seres humanos en estado de total indefensión. Ahora sé que es así y que el ser humano tiene una capacidad única para la brutalidad y la maldad. Si bien fue una experiencia atroz, también tengo que confesar que pude descubrir a Dios en medio de todo ese dolor y esa incertidumbre. Nunca me sentí verdaderamente derrotado y creo que con Fátima, detenida junto a mí en ese momento, compartimos algo muy profundo con nuestros hermanos y amigos que hoy no están, sobre todo su fortaleza y su alegría a pesar de todo. Decía Monseñor Romero: si me matan, resucitaré en la lucha del pueblo salvadoreño. Y los primeros cristianos afirmaban: los mártires son las semillas. Estoy seguro que ninguno de nuestros amigos y compañeros se adjudicaría ese título de mártir. No se los puede imaginar de otra forma, como el propio Carlos de Foucault. Este espíritu y la entrega generosa y creativa de sus jóvenes vidas es la herencia que queremos transmitir a las nuevas generaciones. A nuestro irlandés se le detuvo su apasionado corazón cuando se proponía lograr la ratificación de los países de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, para la triste realidad de que sea un derecho no ser víctima de desaparición forzada. Con una sensibilidad honorable, lloraba la muerte, pero sabía que era un paso más que había que dar. Con una infinita tristeza, sabemos que quería que lo recordáramos con alegría. estaba muy preocupado por lo que era la formación. Él decía que, bueno, una cosa es el discurso, lo que se pueda hacer y, o decir de los derechos humanos, y la otra es la militancia, que realmente es lo que... Yo me acuerdo la obsesión que él tenía desde los primeros años que empezamos a estar juntos en las campañas, ¿no? Porque él decía, una campaña salva vidas, y era así realmente. Uno supo en todos esos años lo que significaba una campaña fuerte con activistas, que a veces era ir contra la muerte casi segura, ¿no? De los que estaban secuestrados. Yo con Patricio habíamos vivido, bueno, en octubre del 76, el secuestro, juntos la tortura. Nos encontramos después de casi 9 años, entonces habíamos vivido, o sea, situaciones muy fuertes, que también cuando nos reencontramos y decidimos formar la pareja, de alguna manera con los años nos fuimos dando cuenta que teníamos que estar juntos. Digo, estas fueron como las últimas cosas que ya lo vivíamos de una manera mucho más consciente, ¿no? O sea, esto de estar juntos, hijos que íbamos criando, siempre con esa coherencia de Patricio. A mí, incluso ahora que no lo tenemos, bueno, cada vez se dimensiona más eso, ¿no? Su persona, lo amplio que era, lo generoso. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Abrimos el segundo tiempo de este homenaje, de este recuerdo y este abrazo eterno para el padre Patrick Rice, saludando y agradeciendo a las radios que retoman y retransmiten este programa. En primer lugar, Radio Éter, la radio de la Escuela de Comunicación, www.radioeter.com.ar. Desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se suma FM Gente de Radio en el 90.3 de la frecuencia modulada allí en Bariloche, o en fmgentederadio.blogspot.com para todo el mundo. Se agrega Radio Puentes desde la ciudad de Córdoba, la emisora por internet, y en el 100.5 de la frecuencia modulada de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, la radio de la escuela 713. La radio escolar, que tiene también un sitio de internet, fm713.com.ar. Para todos ellos un abrazo y un agradecimiento. Te repito, la vía de comunicación para que nos contactemos en forma directa, las direcciones de correo electrónico, atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Todo esto lo vas a poder volver a encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com. Y sin más palabras, ahora sí nos metemos en la segunda parte, junto a su compañera, junto a su hija, junto a sus compañeros, del homenaje para el padre Patrick Rice. Bueno, estuve vinculada a sectores, digamos, de la iglesia que trabajaba en barrios, y me inicié con el padre Carlos Mujica, siendo catequista, era un adolescente, entonces Cuando ya me encuentro con Patricio fue en el año 75, yo vivía en la Villa de Retiro. Y ahí, bueno, en esta búsqueda de volver a organizarnos, nos contactamos con otros curas que estaban cerca de ese barrio, entre ellos, bueno, antes que Patricio conocí a Carlos Busto, que es otro sacerdote desaparecido. Y que para mí, que yo ya venía también militando en lo que era la juventud peronista en esa época, bueno, muy, muy jovencita, pero bueno, era lo que se daba en ese momento. Encontrarme de nuevo con este grupo fue como vincular dos cosas que para mí tenían un mismo camino, que era, digamos, un poco la fuente de una opción dentro de la iglesia, del evangelio, y por otro lado la política. Y creo que en eso, junto con Patricio, siempre sentí que esas dos cosas nos acompañábamos, ¿no? O sea, él, por supuesto, había hecho ya esa opción hace rato, pero después en lo que fue nuestro secuestro, tortura y todo, bueno, nos mantuvimos todo lo que pudimos. Y después aún, bueno, ya después de encontrarnos muchos años después, él ya tenía toda una trayectoria en derechos humanos, porque él, para él fue un antes y un después. O sea, él sale después del país y decide dedicar prácticamente su vida a la lucha por los derechos humanos, ¿no? Y cuando nos volvimos a encontrar, él venía con una crisis, que él quería tener otro tipo de vida. Después, entre cartas, volver a encontrarnos, se dio la pareja. Y ahí sí nos fuimos dando cuenta que bueno, la vida como sobrevivientes también era un tema fuerte. Y mantener y seguir en una lucha por la justicia, por la memoria, por tantos amigos que habíamos compartido. En eso teníamos, a pesar de ser muy diferentes, de culturas diferentes, con Patricio, o sea, teníamos una mirada y un camino que bueno, lo teníamos que vivir juntos, ¿no? Escuchabas la voz de Fátima Cabrera. Patrick Rice fue un luchador consecuente de origen irlandés que dedicó toda su vida a acompañar a los sectores más desprotegidos. Fue secuestrado y torturado por la última dictadura, denunció la complicidad de la iglesia con los militares, fue fundador de FEDEFAM y miembro del CELS. Cristiano consecuente como sacerdote y luego como laico, víctima del terrorismo de Estado por su militancia en las villas, criticó la conducción de la iglesia por su complicidad con la dictadura y fue dirigente esencial del movimiento de derechos humanos desde fines de los años 70. Patrick Rice fue cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, justamente la FEDEFAM, que nació en 1981 para potenciar la lucha de quienes enfrentaban las dictaduras en América Latina y el Caribe, y hasta los últimos días acompañó a sobrevivientes y testigos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Luego de visitar familiares y amigos en su Irlanda natal, se descompuso durante la escala del vuelo Dublín-Buenos Aires. Rice había nacido en el seno de una familia rural de Irlanda en 1945, se recibió de bachiller en teología en la Universidad Pontificia local y en 1970 llegó a la Argentina. Se ordenó como sacerdote en la Congregación del Verbo Divino y en 1972 ingresó a la fraternidad Hermanos del Evangelio Charles de Foucault. Luego de su trabajo pastoral en el interior de Santa Fe, se radicó en Capital, primero en La Boca y luego en Villa Soldati. Como sacerdote de la capilla, junto al padre Carlos Bustos, trabajó con los laicos, entre ellos Fátima Cabrera, catequista y alfabetizadora con quien estableció una relación para toda la vida. A partir de 1974, la fraternidad sufrió detenciones, secuestros y deportaciones por su trabajo con sectores marginados. El 11 de octubre de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas de civil. Cuando advirtieron que era sacerdote, lo golpearon y le aclararon que los romanos fueron muy civilizados con los primeros cristianos comparado con lo que te va a pasar a vos. En cautiverio fue interrogado a golpes y sometido al submarino. Luego de 3 días desaparecido y gracias a la presión de la Embajada de Irlanda y de su orden, fue trasladado al tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal, el sector clandestino del edificio que aún ocupa la Policía Federal y al que volvió durante una inspección ocular en 2008. La intervención del nuncio y del episcopado se limitó a tramitar su expulsión del país sin referencia alguna al maltrato sufrido, destacó Horacio Berbisky en su Historia de la Iglesia. Antes de exiliarse padeció la cárcel. La iglesia que aún le permite al condenado von Bernick oficiar misa en el penal de Marcos Paz, le prohibió a Rice y a otros curas presos en la unidad 9 de La Plata vestirse con ropa clerical y con celebrar la Eucaristía. En 1985, tras 15 años de sacerdocio, dejó los hábitos para casarse con Fátima. Tuvieron 3 hijos y se dedicaron a la militancia laica con los Hermanos del Evangelio. Sigo trabajando para una iglesia que vive fielmente el mensaje sencillo y profundo del Evangelio, pero que ha sido traicionada en la historia reciente por miembros del clero y del episcopado, que debieron y deben cumplir su deber de sostener en alto este tesoro ante el pueblo de Dios, escribió alguna vez Patrick Rice. Padeció en carne propia la dictadura y nos dejó la memoria de su sonrisa en su español atravesado y su lucha por la paz detrás de las huellas de Carlos Foucault, recordó Eduardo de la Serna, del grupo de curas en Opción por los Pobres. Lo vi por última vez en la misa de Carlos Mujica, llevó las ofrendas y ofrendó su vida para que la verdad, la justicia y la paz sean una realidad en nuestra patria, agregó de la Serna, miembro de la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. Es un golpe tremendo, era un personaje querido, querible, inteligente, sano y de pureza infinita, siempre con esa sonrisa increíble. Lo recordó Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas. Sufrió la desaparición y la tortura durante el terrorismo de Estado por su compromiso solidario con nuestro pueblo pobre, que él había convertido en su propio pueblo, recordó el pastor Arturo Blateschi, del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, donde también actuó como secretario. La compañera del padre Patrick Rice, la camarada en sus inicios de asistencia social en los barrios populares y la persona que lo acompañó hasta el último momento y que levantará por siempre sus banderas, es Fátima Cabrera, a quien ahora escuchamos en Atrapados en Libertad. Yo soy de Tucumán, bueno, con el cierre de los ingenios y todo el desastre que se produce en la dictadura de Onganía, finalmente terminamos viviendo en la Villa 31, o sea que en ese momento es donde estaba el padre Mujica, y tal vez por ser una época muy especial de mucha lucha en ese lugar, tal vez desde muy jovencita tomé esa conciencia de que, bueno, había que luchar por las cosas más básicas para tratar de transformar o cambiar y no resignarnos ante la situación que nos tocaba vivir. Y después mi encuentro con Patricio, bueno, de alguna manera fue muy fuerte porque yo no pensaba verlo después de 8 años, él ya no estaba en el país. Para mí, de alguna manera, encontrarme con Patricio fue como salir de un momento muy difícil que fue la dictadura, que ya la había vivido en el país, empezar de alguna manera a proyectar una vida nueva, pensar en tener hijos, cosa que para nosotros como sobreviviente era muy importante, porque yo creo que la dictadura trataba de quebrarte de toda la forma, desde la tortura, que fue terrible y que uno sigue con eso, hasta la muerte de los compañeros, la pérdida de todo lo que se perdió. Y después decidimos venir a vivir a la provincia de Buenos Aires, vivíamos en Monte Grande, en un barrio obrero, donde también los lazos sociales estaban deshechos, y ahí empezamos a hacer también todo un trabajo con vecinos, ¿no? Era muy duro vivir en un barrio del Gran Buenos Aires. Que a pesar de eso pudimos hacer esa experiencia, yo lo hice enseguida armando centros de alfabetización, donde en el mismo zona donde vivía Patricio, ya vinculado más al MED, pero por eso digo que todos esos años de luchar con mucha convicción fueron duros, pero que recién, bueno, se empezó a ver una esperanza a partir del 2003, ¿no? Digo, porque hasta ahí había sido luchar contra todo lo que, o sea, era como ir contra la corriente. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Uno de los espacios de memoria que funcionan en el predio donde estaba ubicada la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura y que fue entregada por el presidente Néstor Kirchner a los organismos de derechos humanos de nuestro país, así como en un lugar figura el espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres, el ECUNI. Está también la capilla Espacio Patrick Rice. Hace mucho tiempo dejó de ser la capilla donde los capellanes de la Iglesia Católica bendecían a los miembros de los escuadrones de la muerte de la Armada. Patrick Rice había propuesto convertirlo en un lugar para el diálogo entre religiones y luego de su fallecimiento sus hijos Amy y Carlos continúan llevando adelante el proyecto. Otro de los espacios que allí funcionan es el Instituto Espacio para la Memoria, el IEM, que conduce Ana María Careaga, ex detenida desaparecida por la dictadura, hija de Esther Careaga, una de las tres madres que junto a Azucena Villaflor y a Mari Ponce fueron secuestradas con el grupo de la Santa Cruz y arrojadas en uno de los vuelos de la muerte. Ella encabezó junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y autoridades del Archivo Nacional de la Memoria y de todos los organismos de derechos humanos, la ceremonia de nombración para la ex capilla de la ESMA que ahora lleva el nombre de Patrick Rice. El Instituto Espacio para la Memoria realizó un video homenaje para Patrick Rice, del cual compartimos el audio en este momento con testimonios del sacerdote irlandés en primer término y al final de la propia Ana María Careaga. Patrick Michael Rice fue un cura irlandés que llegó a la Argentina en 1970 como sacerdote por la Congregación del Verbo Divino. Enrolado en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, dedicó su vida a acompañar a los sectores más desprotegidos, buscando construir una iglesia comprometida con los más pobres y con las luchas populares de liberación que se dieron en la década del 60 y 70. Porque sin darnos cuenta, nosotros fuimos los primeros, pero después vino experiencias en Nicaragua y hoy día en Venezuela, en otras partes. Entonces lo que se vivió acá fue una primera experiencia, sobre todo con respecto al tema del compromiso político, como nosotros en la fraternidad acompañamos, iluminando desde el Evangelio todo un compromiso por la liberación del pueblo. El 11 de octubre de 1976 fue secuestrado y trasladado a distintos centros clandestinos de detención. Por presiones del gobierno irlandés y organismos internacionales, fue liberado y expulsado del país. Yo sentí que Dios estaba en ese lugar. Y no estaba lo que estaban haciendo ellos, sino nosotros tratando de resistir. Luego de sobrevivir al terrorismo de Estado, comenzó su militancia en derechos humanos a nivel internacional para denunciar el accionar militar. Trabajó con diferentes organismos para conseguir la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de Desapariciones Forzadas y en la Argentina fue testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad en los últimos años. Cuando yo salí sentí muy fuertemente una conciencia que por algo yo me había salvado y tenía que dedicar mi vida a denunciar este tipo de situaciones. Participó activamente en varios organismos de derechos humanos de Argentina y del mundo y obtuvo multitud de reconocimientos internacionales por su militancia y su trayectoria. El día 7 de julio de 2010, falleció inesperadamente. Entre los tantos proyectos que tenía se encontraba el de la creación de un centro interreligioso en la capilla de la ex ESMA, desde donde pensar las graves consecuencias para los derechos humanos de determinadas visiones religiosas. Buscaba así darle un nuevo sentido a un espacio que simbolizó la complicidad de las autoridades eclesiásticas con la dictadura militar, tantas veces denunciada por Patrick. Está Dios, están los seres humanos, sí, y estamos nosotros, entre todos, tratando de hacer un mundo un poco mejor. Es una persona muy valiosa. Estamos en una etapa muy particular en la que finalmente hemos conseguido gran parte de la justicia por la que luchamos durante muchos años. Decimos que esta justicia en algunos casos llegó tarde porque se mueren algunos represores. Cuando estábamos acá saludando, reivindicando a Patrick, también pensábamos que se mueren nuestros luchadores también, ¿no? Y realmente es una pérdida y sabemos que va a seguir estando de cualquier manera en todo lugar que, en el que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia se siga expresando. Bueno, Patricio hacía 2 años, hace un poco más de 2 años, había presentado un proyecto. Él iba siempre a la ESESMA llevando estudiantes, porque él daba también seminarios para estudiantes que venían de distintas universidades extranjeras, que daba unos seminarios en inglés sobre derechos humanos. Y él hacía siempre visitas, no solo visitas a los lugares de, en este caso, como la ESESMA, sino también a los barrios, a las villas, que en eso combinábamos mucho con mi trabajo, ¿no? Donde él hacía ver a estudiantes que venían de afuera, bueno, las realidades, y que el tema de los derechos humanos pasa por la vulneración más concreta cuando alguien no son reconocidos sus derechos más básicos, hasta, bueno, lo que había pasado en la dictadura. Y dentro de estas visitas que él hacía y que siempre iba, un día descubre que había ahí una capilla y él empieza a investigar eso. Y bueno, descubre que en realidad esa capilla había sido hecha en el tiempo de la dictadura y que cuando los marinos se van, levantan todo. Él, con el tema también del juicio a von Bernisch, Patricio se puso, me acuerdo, no solamente fue a presenciar el juicio, sino que les hizo llegar al secretario del juez y allá a La Plata, argumentos sobre por qué un sacerdote no podía haber estado nunca en esas instancias y por las cuales había que condenarlo. Todo el tiempo estaba como siempre escribiendo y denunciando estas situaciones también de la complicidad que habían tenido la iglesia. Y ahí, cuando él descubre este lugar, él hace un proyecto que lo empieza a presentar. Tuvo varias reuniones con la gente de la Cancillería, con la gente de lo que es el ente de ahí de la ESMA, se lo presentó a todos los organismos, diciendo de que, bueno, en ese lugar había que transformarlo en un espacio de reflexión, denunciando que ahí había estado la iglesia y que ellos habían convalidado de alguna manera, o sea, no solo los secuestros, sino el tema de los vuelos, el hecho de que hubiera mujeres embarazadas, y eso él lo tenía como una denuncia muy fuerte. Pero por otro lado, proponía hacer un espacio ecuménico donde, viendo también experiencias de otros lugares en el mundo, como en el caso de Museos del Holocausto, siempre hay un lugar donde, bueno, la gente después de una visita puede hacer, tener un espacio como para reflexionar lo que vivió en la visita. Ese era el proyecto. Entonces, cuando se produce la muerte de Patricio, esto lo conocían la mayoría de los organismos, tanto familiares como madres, propusieron de que ese espacio había que crearlo, o sea, había que destinar ese espacio para el proyecto que Patricio pensaba y ponerle el nombre. Son ellos los que proponen. Y bueno, se aprueba de que había que señalizar el lugar, y bueno, ahora el 7 de diciembre, la verdad que fue muy rápido, teniendo en cuenta que era, bueno, una fecha de a meses, de nada más, muy poquito de su fallecimiento, se le puso el nombre. Los amigos, los compañeros de Radio Gráfica, la emisora de la empresa recuperada Gráfica Patricios, le pusieron al estudio principal de la radio el nombre de Patrick Rice, y ese es uno de los tantos homenajes que se han dado durante este último año para el sacerdote irlandés. De esta manera los comenta y los repasa Amy Rice de Cabrera, la hija justamente de Patrick Rice. El pensar en homenajes también te hace darte cuenta que él ya no está, digamos. Pues, digamos, también lo que estás, que son cuestiones que más allá que él fue mi viejo, yo siento que sí, que las tenía merecidas. En el caso de la capilla, la ex capilla de la ex ESMA, hoy Espacio Memoria y Derechos Humanos, puntualmente es un lugar que él visitaba, el espacio de la ex ESMA, lo visitaba con muchísima gente, hacía la visita guiada muchas veces, y puntualmente en una de esas visitas y charlando con algunas personas es que empieza él a pensar esto de un proyecto para ese lugar, que sea tanto como un nuevo espacio de denuncia de lo que fue la iglesia durante la dictadura, un espacio de homenaje también a esos otros militantes de la iglesia que sí fueron desaparecidos o que fueron perseguidos. Así que la verdad, por lo menos el de la ex capilla es como un homenaje que además sigue en movimiento, digamos, que me parece un homenaje muy lindo en ese sentido. Y después, le hicieron también un homenaje, que es a la gráfica que le pusieron el estudio, también se llama, lleva su nombre, y también me parece algo interesante en función de que él apostó mucho a eso, él apostó mucho a que ese espacio de comunicación comunitaria funcionara. Y creo que a partir del 2003 uno empieza como a vislumbrar y se empieza a ver un aire nuevo que también se va haciendo esto en América Latina. Bueno, para nosotros fue realmente un antes y un después también, después de venir de muchos años de impunidad, de ver que las democracias seguían pasando, pero que se había ido claudicando todo lo que era esa, especialmente por parte del Estado, ¿no? Porque los militantes y los organismos continuaban en la lucha, pero bueno, era muy importante que el Estado tome un rol en esto. Yo creo que se empieza a abrir en ese momento ya una esperanza, ¿no? Pensar que, yo me acuerdo, juntos incluso fuimos a Mar del Plata, cuando vino Bush y estaban todos los, y el encontrarnos ahí, bueno, en ese momento Evo todavía no era presidente. A ver, a ese hecho a nosotros nos hizo como, bueno, era como decir, hoy podemos empezar a creer y a ver posibles logros, porque realmente uno ya estaba como, bueno, un camino de impunidad terrible y que cada vez era peor, ¿no? En ese sentido, sí, nosotros vivimos con mucha esperanza y viendo que realmente desde que aparece la escena Kirchner y con cosas muy simbólicas y concretas como el hecho del día que entramos a la ESMA, el bajar los cuadros, su discurso ahí, bueno, era lo que no había sucedido. Si bien en su inicio había estado yo me acuerdo cuando fue nosotros estábamos en Venezuela en ese momento, pero Patricio viajó para el primer juicio a la Junta. Pero bueno, enseguida eso duró muy poco y después en el 89 todas las leyes de impunidad. Porque bueno, yo soy irlandés. Estaba fuerte el movimiento de sacerdotes obreros, buscando el mundo obrero. Entonces había una búsqueda y los militares no querían eso, no querían una iglesia católica, personas que buscaban, que se preguntaban. Hay que decirlo, la dictadura militar tenía claro que el enemigo era más ideológico, más en la esfera de las ideas. Y así atacó mucho a ese sector de la iglesia. Esto lo tenía él como bueno, una entrega hacia los demás, pero una entrega sin, a ver, con mucha alegría, porque yo siempre admiraba en él que por, además de todo el acompañamiento que él hizo a las víctimas, a las madres, en lugares muy duros, a los sobrevivientes, él tuvo que a veces ser el puente para muchos testimonios. Él siempre era un hombre que daba mucha esperanza y vivía con una profunda alegría. Que eso también lo transmitió a mis hijos. Hoy dos de mis hijos son integrantes de la agrupación Hijos. Y ellos lo tienen como algo que Patricio se lo transmitió. La alegría en la lucha, esa alegría de vivir, que creo que es lo que hace que bueno, se pueda luchar realmente dignamente todos los días. Si no, sería muy aplastante, ¿no? Todo. Nos vamos al cierre de Atrapados en Libertad y comenzamos la despedida, como siempre, con los agradecimientos. En este caso, no podía ser de otra manera para Fátima Cabrera de Rice, que nos acompañó en este recuerdo para el padre Patrick Rice, también a Amy, una de las hijas de ambos, y a los compañeros del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, a Mariano Dios y a Violeta Burkhardt Noé, que facilitaron el contacto con ellos para este homenaje que vas a poder volver a encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com. Sumamos a esto, para completar la despedida, las dedicatorias habituales para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos de siempre para Fernando de Trápaga, para Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado.